Although I often thought of it, a toddler to you recall. The house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, he didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time the moment, first day years ago. Do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Queridos oyentes, bienvenidos a la primera edición año 2019 de Todos Santos. Mi nombre es Diego Rivera y estoy acompañado de mi amigo, de mi hermano, de mi todo, el señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. De mi otro querido hermano y de mi querido amante y de mi querido novio, el señor Fernando Pereira. Buenas noches. Estamos en una edición especial porque es la primera edición y también porque estamos inaugurando un nuevo formato. Esta vez Todos Santos es doméstico, lo hacemos desde algún punto de la provincia de Jujuy, que no es una radio y que no es especialmente La Voz del Cerro. Hemos cortado vínculos con la radio La Voz del Cerro, hemos quedado en buenos términos, que es lo que dice generalmente la gente que se pelea a muerte, pero sí, en esta ocasión es verdad, hemos quedado en buenos términos con la radio, no tenemos más que palabras de agradecimiento para con la radio, pero en este año vamos a intentar otra cosa y esa cosa es algo individual. Sí, básicamente es una cuestión económica, ¿no? Hay que decirlo. ¿No había que decirlo? ¿No? ¿No? Bueno, quedamos en buenos términos entonces. Dani Chauqui, todo muy caro, pero igual te agradecemos la libertad de expresión, todo muy caro, pero hacemos la nuestra y bueno, nada. Abrazo para el Dani. Eso, no tenemos más que recuerdos gratos que nos han quedado en La Voz del Cerro, cosas como Fernando Toronconte, cosas similares, pero bueno, solamente recuerdos lindos. Vamos a comenzar este programa, su nuevo formato, hablando un poco acerca de la salud. Porque ¿qué hay más importante que la salud, querido amigo Leonardo Cuevas? ¿Hay algo más importante que la salud? No, no hay nada más importante que la salud, Diego Rivera. Sí, no hay nada más importante que la salud, exactamente. Eso lo sabe nuestro gobernador, Gerardo Morales, y por eso se han puesto a trabajo, cual hormiguita laburadora, ha empezado a trabajar, ¿para qué? Para que todo jujeño que tenga el afán de conocer otros países, por ejemplo Bolivia, tenga todo asegurado, al menos la salud tenga asegurada, si le pasa algo, Dios no quiera, Dios no lo permita, si algo malo le ocurre, pueda tener las cosas solucionadas rápidamente. En Bolivia, desde hace bastante tiempo, se viene trabajando en la implementación de la salud pública, la salud general. Evo Morales, desde hace ya varios años, propone un sistema de salud público. Al comienzo era solamente para niños menores de 10 años y mayores de 65. Después dijeron, bueno, no, ¿por qué solamente esos chicos van a estar en la fiesta? Que estén todos. No, claro, para todos. Entonces dijo, para todos, los que se anoten. Primero los que trabajen, los que tengan aporte jubilatorio, bueno, también tienen salud. Después dijo, no. También es forro, digamos. O sea, porque primero dejamos a los que comprenden 11 años hasta 64 y lo dejamos afuera de la fiesta. Ahora solamente los que trabajan, no. Entonces, bueno, ahora lo hagamos para todos, digamos, universal. Y eso intentaba hacer. Había mucha oposición en Bolivia por parte de los médicos, por parte de gente que conoce algo de salud, ministros, filósofos, no sé, quién conoce más de salud que los doctores, supongo que los doctores nada más. Pero proponían eso. Qué feo. No sabía ese dato de que solamente estabas cubierto hasta los 10 años y después de los 65, ¿no? El nene, ¿no? Hijo, mañana cumplís 11 años. Guay con jugar en la calle. El nene lo primero que hace es ir a jugar en la calle y lo atropella. Qué cagada, porque a partir del otro día ya cumple 11 años y es el peor día para accidentarte. O esa persona que tiene cáncer, dice, tiene 64... Tiene 64 años y 363 días, por ahí, ¿no? 300... Se muere. Se muere faltándole un día para tener el beneficio. O esa gente que a la que le cantamos feliz cumpleaños y a la vez le retiramos los medicamentos, porque bueno, ya cumpliste 65 años y sorry. Pero por ahí es un poquito más flexible y es como los chicos que vos llevás al restaurante que pueden comer gratis hasta los 4 años. Entonces ya tiene 6, pero vos le decís al mozo, no, tiene 4 años. Y bueno, vos vas al hospital y decís, mirá, se cayó, no tengo el documento, pero tiene 4 años. Tiene 10 años, mirá la cara. ¿Cuántos años tenés? Los chicos no mienten. Y bueno, y por ahí zafá, viste. Yo creo que por ahí va un poco. Ahora estamos en tiempo de flexibilización y por ahí podría venir la solución. ¿Para qué el sistema de salud para todos? Llévalo a tu abuelito, decir que tiene 10 años. Y bueno, por ahí, viste, y te ponen el papel, sí. En la edad, ¿quién controla los papeles de la burocracia, no? Es Bolivia, chico. Otra peor. Niño con leucemia. Niño con leucemia. Tiene 9 años, 363 días, ¿no? Dice, el médico le dice, volvete el 10 de marzo que te vamos a dar tu última sesión de quimioterapia y con eso te sanás. Pero doctor, yo cumplo 11 el 9 de marzo. Ah, te jodiste. Se interrumpe todo el tratamiento y bueno, tendrá que pagar. Tampoco es que se la dejan morir. Tiene que hacer lo que venía haciendo en Bolivia hasta este momento. Es decir, pagar por su salud. Suena feo, pero es lo que se hacía en Bolivia. Se pagaba. Esto Morales, Gerardo, en este caso no el Evo, Gerardo, no lo entendía. Él quería que si acá en Argentina hay sistema universal de salud, en otras partes también tiene que haber sistema universal. Viste que él no puede entender lo que otras personas hacen en su país, es correspondiente. Supongo que, bueno, Gerardo Morales tiene esto de que él quiere recibir lo mismo que da, ¿viste? Porque él es muy dador, él da mucho, pero también quiere que le den, porque más le gusta incluso que le den. No le gusta tanto dar, le gusta más que le den. Entonces él quiere que le den, y le den mucho. Mucho. Toda la noche, capo. Eso ya suena bastante gay. Sí, no, me había acordado de algo, de que nosotros tenemos problema por tener frontera con Bolivia. Y me acordaba de que había visto en un programa de televisión los mendocinos, que tienen un problema similar con los chilenos. Pero no hay tanta pica porque, bueno, son un poco más blancos. Un poco menos nacos, diría el mexicano. Entonces, mucho quilombo no le hacemos. No sé si es chileno, los mendocinos dicen bien. Capaz que si Mendoza limitara con Bolivia, también estarían haciendo este mismo problema, ¿no? Anduve buscando algunos casos. Puse turista argentino, problemas, país extranjero o alguna cosa así. Puse Estados Unidos rápidamente. Y me encontré el caso de un argentino que había ido de vacaciones a Estados Unidos, le picó una garrapata y se contrajo la enfermedad de Lyme. Viste que está bastante jodida esa enfermedad en Estados Unidos porque es transmitida desde el venado a el humano, por intermedio de la garrapata. La garrapata primero le pica al venado y después al ser humano, y ahí se quedó con toda la enfermedad de Lyme en la jeta. Y a este turista argentino le pasó lo mismo. Vino acá a Argentina y ninguno de los médicos sabía que tenía, porque no es una enfermedad propia de esta región. Le recomendaron un especialista en Estados Unidos, fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, al igual que en Bolivia, no hay salud pública, así que hay que pagar los tratamientos. Y por intermedio de las embajadas intentaron a ver si le podían ayudar a este turista, porque bueno, de onda, viste, Donald, dale a ver ciudadanos. Y los estadounidenses dijeron que se cague, ¿para qué viene? Y no ayudaron nada, no hubo grandes problemas, entendieron, bueno, así es que, bueno, en Estados Unidos las cosas son así. Bueno, eso no pudieron entender acá, que las cosas en Bolivia son así, o eran así hasta hoy, que... esperemos los bolivianos puedan tener acceso universal a la salud. Bang, bang, you're dead. Open all the rumors to bed. by fear and lies of the webs that you weave. An illusion to a conclusion at all. It's all so so dream. Was you put it to bed, kick it in the head, or why then just let it be? Bang bang, you're dead. Always so easily led. Bang bang, you're dead. Put all the rumors to bed. Bang bang, you're dead. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguró las sesiones ordinarias del Congreso y tuvo algunos problemillas de dicción. Y estuvimos pensando desde Todos Santos en qué consejo, qué reflexiones podemos hacer sobre lo que le pasó. Primero, se ve claramente que el consejo que le dio él o la que lo entrenó fue que tiene que mirar para adelante y mirar para abajo. O sea, leer, retener lo que leyó, mirar para adelante como mirando a los ojos de la gente y decir lo que leyó recién. Pero para eso hay que tener habilidad. No es tan fácil. El presidente no acostumbra, ¿ves? A todo le puede pasar. El presidente no acostumbra a hablar demasiado tiempo y hoy habló 59 minutos. Lo que obviamente se tradujo en mucho audio que se acumuló hoy, que lo muestran como un imbécil, ¿viste? Habló 59 minutos, chicos, y vos le sacás 2 minutos con cambio de consonante, trabarse, cambiar de sentido a la frase. Es, no sé, 5%, puede fallar. Pero, a ver, ¿no le convendría no mirar para adelante cuando hace discursos tan largos? Yo mandaría un amigo. Digamos, si soy el presidente, mandaría un amigo. Acá mi buen amigo, Juan Justiano, va a hacer el discurso de apertura de las sesiones legislativas por mí, porque yo conozco mis dificultades. Lo primero que hay que hacer es conocer eso, sus dificultades. La gente de que maneja la imagen del presidente intentan todavía, después ya es el último año que le queda a Mauricio de presidente, intentan todavía desarrollar las habilidades. Ya creo que después del segundo año debería haberte dado cuenta. No va a progresar este chico. No va a hacer grandes progresos. Cada vez que intentamos que dé un paso adelante, no lo logra. Así que deberíamos empezar a buscar otras estrategias. Que se diga ese día de la inauguración de la sesión legislativa, diga que está enfermo, que se tome vacaciones, que diga está de vacaciones, por eso no puede venir. O busquen otra estrategia, que lo haga grabado, editado, así como hace el video Germán Garmendia de Hola Germán, que lo corten a cada rato y él diga: ¡Hola! ¡Estamos aquí en las sesiones legislativas! Y corten ahí, y bueno, vuelvan a juntar fuerzas, ánimo, y vuelvan a grabar y digan: y vamos a hablar un poco acerca de cómo va la Argentina. Y otra vez pausa, y bueno, él toma aire, piensa nuevamente junta memoria, a ver qué va a decir, y lo vuelva a hacer. A lo mejor eso le quedaría bien. La edición de YouTuber le quedaría bien a Mauricio. Claro, pero está buena esa idea de editar videos y pasarlos, pero con Mauricio no se puede. No sé si ustedes recuerdan, pero él grabó discursos, no recuerdo si fue desde la quinta presidencial, que fue un video de un minuto, que lo hizo muy mal. O sea, lo grabó, lo editaron, y es como el señor Burns, que hizo como lo que mejor quedó fue eso, arrastrado por un caballo. Bueno, Mauricio te jode del mismo modo. Venía con todo, Mauricio. Yo lo escuché su discurso, dije, este Mauricio es el que quiero, ahora sí lo voto. Y después ya promediando los 25 empezó como que ya se olvidó la lección, ¿viste? Como que ya demasiado. Lo ensayó mucho. Yo me lo imagino a él, ¿no? Ahí en la quinta, ensayando con su monólogo, no sé qué tendrá. Leyendo una y otra vez el discurso. Discurso de una hora. Hay que ensayar un discurso de una hora. Hay que ensayarlo. Lo habré ensayado 3 veces por lo menos. Ahí ya es un mérito para alguien que se toma tantas vacaciones. 20 minutos la piloteó como un campeón y después ya empezó a leer mal, dijo, no sé qué dijo, mujeres, por decir, en vez de decir mujeres, dijo. No, es muy gracioso, Mauricio, no se lo puede tomar en serio, es un quilombo. Por lo que yo leí, el presidente no ensayó este discurso, así que se tiró un poquito al chanta, porque... Viste, vos podés ser mal alumno, te va mal en matemática, pero va al profe, y practica y llega a la prueba, te sacas un seisito, te zafás, no te la llevas. Pero en esta se tiró al chanta, dije, más, sí, ya tuve demasiado trabajo, así que este no lo voy a trabajar. Y he ahí los resultados. Lo que pensaba también es que es raro intentar poner énfasis cuando te estás equivocando. No sé, me imagino que te aprendes un poema, te lo aprendes... Bueno, ya no se usa. Pero ponele que te aprendes un poema. Te lo estudias y se lo querés decir a la chica que te gusta. Y justo cuando se lo estás diciendo, decís, no sé... Poesía, y poesía eres tú, tenés que decir. Y decís poesía eres. Y te colgás y la mina te mira así con cara de. ¿Qué le pasa a este pelotudo? Bloqueame por favor de tu teléfono. Y era algo que intentó hacer todo el tiempo el presidente. Lo de hacer énfasis le faltó un poquito para golpear la mesa. No lo vi golpear la mesa, no sé si habrá golpeado y no lo tomó el micrófono, pero quiso hacer todo eso todo el tiempo y se chocaba con su lengua, con su pobre lengua, mientras los diputados lo miraban, lo puteaban y el tipo como quería seguir adelante y se equivocaba y quería hacer énfasis y golpear a... Y estoy hablando, escúchenme. Yo creo que también que su profesora de dicción le dijo, mirate un discurso famoso, trata de copiar las cosas que te gusten y eso vamos a hacer, con eso vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hizo Mauricio? Vio Corazón Valiente, la de Mel Gibson, cuando hace su monólogo para pelear contra los ingleses, siendo él escocés. Y yo creo que hay mucho de eso en su discurso, eso de general de ejército, que le dice a su tropa, vamos adelante, vamos todos adelante, no importa lo que hay adelante, no vamos a hacer acá probablemente adelante, pero vamos todos, tratar de eso de arengar a la tropa, de vamos, vamos, vamos, que son todos allá, vamos, vamos, vamos, vamos. Y eso intentó hacer, todo porque vio que a Mel Gibson le salió re bien y bueno, él intentó ser Mel Gibson y obviamente fracasó. Mel Gibson inspiró a sus tropas y ganó esa batalla, según recuerdo. Pero Mauricio, ¿para qué quiere ganar? Ya sabe que ya está perdiendo esta batalla, ya la deuda supera, digamos, lo que recauda el país por un año. No sé para qué quiere. Digo, bueno, ya hiciste tus pesos, Mauricio. Bueno, dólares. No hiciste pesos, hiciste dólares estos años. Incrementaste tu fortuna. ¿Para qué quieres otros 4 años? Tenés doble nacionalidad, digamos. Podés incluso no ir a entregar la banda presidencial y excusarte con algún resfrío y te fugás a Italia y con 2 millones ya está. No sé para qué quiere 4 años más. Está loco el tipo este. Yo pensaba en cómo se debe haber sentido el presidente después de terminar el discurso, ¿no? Porque es como un deporte, ¿no? Vos vas a la cancha, jugás al fútbol. Y vos sabés si jugaste bien, si jugaste más o menos, si jugaste mal. Lo que ocurre en general es que uno sabe eso, pero no hubo nadie mirándolo, porque nosotros jugamos deportes amateur y a lo sumo te va a putear el de tu equipo, pero nadie más. En este caso, él jugó y lo miraron por cadena nacional, mientras decía mujeres. Y entonces la cosa ahí viene distinta. Vos llegás con tu esposa y Antonia. Y sabes que jugaste mal. Sabes que Antonia te va a decir que estuviste genial. Que tu esposa te va a decir que estuviste genial. Pero vos en el fondo sabes que ves los memes. Alguien te cuenta de los memes. No te puedes evadir de eso. Porque podrá hablar mal, pero tiene un celular. Y debe tener ahí un Facebook medio tucho por el que ve las cosas. Y no le pueden esconder todo el tiempo. Por más que le digan, no, estuviste muy bien, mejoraste tu última performance. Él debe saber que quiso hacer una maratón que su cuerpo no podía resistir. Su cuerpo no podía resistir esa maratón de oratoria. Y en el fondo debería recapacitar. Por ahí fue su último intento. Viste como las últimas peleas de los boxeadores que ya sos Maravilla Martínez, te quebraste la mano, estás con las manos quebradas. Nah, sí, yo voy a pelear por orgullo, porque es la última chance de mostrarte, tenés la esperanza, el anhelo de tener un buen resultado y te mandás de una y al final te sale mal. Yo incluso creo que recibió mucho aliento positivo cuando estaba dando el discurso, porque lo veía a Marcos Peña, y Marcos Peña así como que, sí, sí, así se dice lo que está diciendo usted. A Carolina Stanley, que también estaba ahí, también le decía sí, sí, sí, sí, y eso le hizo que se envalentonara y que por ahí a lo mejor levantara un poco la voz y esas cosas, ¿viste? Así que salió muy confiado, tuvo un buen tiempo, creyendo que había hecho un muy buen trabajo, que era un gran orador y esas cosas, y a lo mejor después entró Taringa y bueno, ahí ya vio algunos memes y dijo, ay, a ver esa parte que dije, no sé, no me acuerdo, y ya empezó a hacer ese análisis, y ahora debe estar en su casa llorando como niño chiquito, creo yo, porque todo el mundo se le está haciendo la burla de cómo dio su discurso al señor presidente. Otra cosa que no tiene tanto que ver con Mauricio, pero sí con el que escribió el discurso, porque claramente no fue Mauricio. Usaba palabras difíciles a veces. Mauricio no fue. Una parte a donde él dice, me escribió una señora. Y ahí te muestra quién, uno intuye quién pudo haber escrito ese discurso. Evidentemente es alguien, si es que tiene un título, de que egresó de una universidad privada, que la cuota estaba bastante saladita, ¿no? Porque dice, la supuesta señora que le escribe a Mauricio le cuenta la siguiente anécdota, que a mí me pareció muy, muy extraña, pero que vi en los noticieros que analizaron el discurso de Mauricio, pero a nadie le llamó la atención de esto. Que dice la señora, dice, Mauricio, este año no me fui de vacaciones. Entonces uno dice, ah, bueno, alguien que se va de vacaciones, clase media alta. 2019, nadie se va de vacaciones a menos que tengas una cierta espalda, digamos. La señora continúa y dice, pero pusimos cloacas y agua potable. A ver, para. La tipa se va de vacaciones y no tenía cloacas ni agua potable. ¿Qué? ¡Chanta! No podés decir eso. O sea, la falsedad de, o sea, lo de la taza de Mariu, no sé si vieron ese video donde la taza se cambiaba, la editaron ese video. Es, yo digo, es similar a lo que dijo Mauricio y nadie dijo nada de eso. Bueno, y lo último que pensé que tiene relación con lo que decía Diego es con los diputados y senadores que lo aplaudían cada minuto y medio, cosas así, cosas por el estilo. Decía, incluso cuando hablaba mal, lo aplaudían. Y antes... lo aplaudían y era raro porque antes se quejaban de que estaban los aplaudidores de Cristina. Cristina te hablaba y agarraba 3 horas, metía 3 horas y media, hablaba. Y se cansaban de que hablara tanto, pero por lo menos puede decir que Cristina, no sé, fabula o miente o dice la verdad, o pero hablaba bien. y eso ya es una diferencia, porque la forma sí importa. La aplaudían, pero hablaba bien y usaba alguna figura retórica con la que los que se sentían aludidos ponían una carita medio como hija de puta, no te puedo decir nada. En este caso no, hacía abubibaba y lo aplaudían, pero... Bueno, los aplaudidores, la cuestión de los aplaudidores. Todos los decíamos que este sea el último discurso como presidente de Macri. Y me imagino qué va a pasar en el 2020 si es que Macri no es presidente de vuelta. Y se sentirá orgulloso de lo que hizo. En su fuero interno me refiero. Seguro que le hacen entrevista y va a defender a capa y espada. Y pregunto si le interesa algo más que los negocios de su grupo familiar, y arreglo de licitaciones. Si habrá algún interés más que hacer un poco más de guita, si le mueve otra cosa. Obviamente que el poder es una droga a la que muchos se aferran y que la guita no les interesa, o les interesa la guita y el poder, y perdiendo ese lugar por ahí se siente mal. Pero más allá de esas dos, del poder y la guita, ¿habrá algo de lo que se sienta orgulloso, vergüenza, o no sé? Porque después de pasar 4 años en los que está exigido, bueno, más o menos por la circunstancia, que te levantabas todos los días a las 11 de la mañana, te levantaste a las 8 de la mañana por 4 años. Y llega el 2020 y ya no te tenés que levantar a las 8 de la mañana. Ya Marcos Peña no te rompe las bolas. Perdiste y se te abren todo. Scioli por ahí te manda un WhatsApp de vez en cuando. ¿Qué haces después seguí siendo político, no sé. Por ahí a lo mejor Macri encuentra una justificación a su tarea presidencial por los esfuerzos que hizo y que no hacía antes, cuando era solamente el hijo de un empresario, a lo mejor un presidente títere de un club de fútbol, pero más allá de eso no tenía grandes obligaciones. Ahora a lo mejor sí las tuvo, al menos se tenía que levantar todos los días, más o menos temprano, y eso solo, ese esfuerzo que él hizo, porque nunca hacía nada, ya le vale la justificación. No, pero yo la verdad que me rompí el lomo y solamente me tomé vacaciones cada 2 meses, y eso ya es mucho para él, así que a lo mejor ahí encuentra su justificación y con qué hacer oídos sordos a las críticas que le van a hacer una vez que finalice esta presidencia. Yo creo que es muy probable que se sienta orgulloso de lo que hizo. Pensemos en Menem, aunque a Menem le fue más difícil porque Menem no era del palo de las 100 familias o patriarcales, ¿no?, de la Argentina, y Mauricio sí lo es, digamos, él es del palo, y Mauricio nunca se va a encontrar en una panchería o en un restaurante popular y va a enfrentar o tomando un avión, digamos, no lo va a hacer, digamos, después de esto, si es que deja la política, va a estar, que no creo que deje la política, pero si es que en algún momento deja la política, se va a mover en los círculos de estas 100 familias que no van a tener más que alabanzas para él. Digamos, si vos tenés tu círculo social a donde te van a decir, sí, mira, todo lo que hiciste estuvo bien porque yo gané guita, yo gracias a vos gané guita, gracias a vos me concediste, me vendiste esta empresa a precio vil. Es muy difícil que el tipo viva en otra realidad. ¿Qué es eso? A Menem lo aman en esos círculos. Pero la cagada de Menem es que es Menem. Él tiene que volver a su provincia y tiene que vivir otra realidad. Él no es parte de estas 100 familias. Bueno, en 7 meses entonces se verá si lo que estamos imaginando puede ser o no puede ser. Por ahí gana de vuelta y Argentina es impredecible y sigue su exigida vida que lleva ahora durante 4 años más. O en un año volvemos a retomar qué habrá pasado, qué estará pasando en ese momento con el corazoncito de nuestro querido presidente. Leí una noticia de estas de Facebook que se hizo viral, de un hombre belga que se enteró después de 20 años de matrimonio que su esposa, una indonesia, en realidad no era mujer de nacimiento, sino que resulta que era hombre. Después de 20 años se dio cuenta. Y no se dio cuenta por sí mismo, sino por accidente, digamos. Vio algunos correos en la computadora de su esposa. Y porque su hijo, el hijo que había tenido él con otra pareja, una pareja anterior, le había tirado una onda. Así, che, creo que vi a tu mujer afeitándose. Y el otro dijo, no me jodas. Y él no le terminó creyendo hasta que, bueno, tuvo problemas de documentación su esposa y, bueno, ahí saltó la ficha después de 20 años por fin. Es probable que suceda eso, ¿no? Porque uno lo primero que puede llegar a pensar es que, bueno, no, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que un tipo, si el tipo tiene la piel más gruesa, si el tipo tiene, no es de Adán, si el tipo es patón, si el tipo tiene peor olor que una mujer, etcétera? Uno puede decir un montón de esas cosas, muy probable que uno lo diga, pero se olvida que estamos hablando de un asiático, ¿no? Un asiático, o sea, un asiático es lampiño, un asiático. ¿Ustedes vieron a los ídolos coreanos, a los idols, a los del K-pop? Digamos, los márgenes de heterosexualidad en Corea son mucho más finos que acá en Europa, digamos, porque vos lo ves a esos chicos por la calle y decís, este es puto. No prejuiciosamente, simplemente vas haciendo. El cerebro funciona así y va clasificando. No tiene nada que ver con. No. Lo ves y decís, este es puto. Pero en Corea no. En Corea no. En Corea no sucede eso. Tenés que ser más fino, ¿no? Más fino. Vos lo ves a este muchacho caminando por la calle y decís, ¿será? ¿No será? Tal vez gusta de música K-pop. No sabemos. No sabemos. Bueno, la cuestión del asunto es esto, ¿no? Que el tipo era asiático y es muy difícil. No es la primera vez que he leído noticias respecto de gente, de anglosajones, norteamericanos, que fueron a hacer turismo sexual en estos países asiáticos y resulta que se confundieron, les vendieron gato por liebre y después terminaron dándose cuenta de que habían estado con hombres, ¿no? No es difícil que eso suceda, digo. Así que he visto que muchas personas hicieron burla de esta noticia y no, porque era asiático y omiten ese detalle porque ya dije, los asiáticos son así, son femeninos. Para los cánones anglosajones, europeos, que es la sociedad en la que nosotros nos movemos, ¿no? La cultura occidental. Además, esta noticia ya había tenido, o sea, esta noticia es vieja, pero se hizo viral ahora, es del 2012, imagínate. ¿Viste como cuando un familiar comparte, no sé, están buscando desesperadamente a una niña que desapareció en tal barrio? Y vos decís, bueno, pues esta niña no había desaparecido hace 4 años. Y que no se fijan en la noticia, la fecha de la noticia, lo vuelven a compartir y bueno. Con esta noticia pasó algo similar. No creo que sea solo problema de asiáticos. Uno abre Tinder y en Tinder se encuentra con personas, uno elige qué quiere ver. Pero muchas de las personas que uno elegiría querer ver, en realidad no son lo que dicen ser. Porque ponen en, concretamente, uno es heterosexual, hombre, busca mujeres. ¿Qué pasa? Hay gays que ponen que son gays, hombres, que ponen que son chicas. Hay chicas trans que ponen que son chicas. Bueno, según la ley, son chicas. Y te especifico. En general, lo que vi es que son bastante bastante conscientes de que puede haber problemas, la gente trans te pone, ojo que soy trans, mírame la descripción, porque después me andan puteando que no es lo que quería, que esto, que el otro. Y por ahí uno tiene la tentación de dar a la derecha y justo entra el perfil y dice, soy chica trans. Y no parecía chica trans. Parecía chica chica. Y es todo un dilema porque uno se siente mal. Si no leía la descripción, yo le redaba a esta mina. Y después saltaba que... Y bueno. En ese caso, lo único que evitó que le dieras a esta chica fueron tus prejuicios, ¿o no? Porque a vos te gustaba. Lo que pasó después es que se enteró que es chica trans. Eso ya no le gustó. Que sea chica trans. Estéticamente, te gustaba. Estéticamente, le dabas. Te gustaba. Pero es chica trans. Sí, me gustaba porque me imaginaba una vagina también. Cosa que de otra manera no es posible. O sea, uno veía algo que le gustaba y se imaginaba algo que podría tener sus variaciones dentro de una misma forma. En el caso de la chica trans, eso ya no era posible de ninguna manera y... Bueno, es una limitación importante, me parece. Además de que uno quiere evitar ciertos contrajuegos, ciertas picardías que podría haber. Y hay que tener precauciones en la vida, siempre hay que tener precauciones. Por más que uno no quiera ser prejuicioso y no, esta chica puso que le gustan los chicos, es chica trans. No, pero por ahí se enoja y tenés una mala pasada. A ver, conocer a una persona por fotos siempre es engañoso. A ustedes no sé si le habrá pasado de reconocer, o sea, ver a una persona en internet, ya sea en Facebook, lo que sea, después verla en persona y resulta que, por ejemplo, a nosotros nos pasó de etcétera, no voy a contar cómo fue, pero después de ver a esa persona en vivo, y dices, che, pero repetiza, ¿entendés? Y después en la foto se ve otra cosa. Yo creo que estéticamente vos ves a una chica trans, ¿no? En la foto, y decís, linda, bien, le doy. Y entonces se te viene Diego Rivera a la cabeza y decís, bueno, pero es trans, no tengo que ser prejuicioso, Diego me dijo que no, le voy a dar igual por Diego, lo voy a hacer por Diego. Y decís, bueno, vamos, nos conocemos, ¿no? La citás en algún lugar. Y esa chica que estaba tan linda ahí, te va a pasar generalmente a la inversa de lo que te pasa con una mujer, que mide 1,90. En la foto veía bien, una chica bien, y después bien, un tipo de 1,90, una chica de 1,90, no está bueno tampoco. Sí, igual yo no intentaba ser personal nada de esto, pero imaginemos a un chico que está en Tinder y ve a una chica en Tinder, le gustan sus fotos, y como contaste vos, Leo, a lo mejor encuentra ciertas irregularidades entre la foto y la chica de carne y hueso. Ahora bien, ¿esas irregularidades serían suficientes para que no le dé? ¿Cuántas de esas citas a ciegas terminan con el chico yéndose a su casa ofendido? Y yo creo que solamente por el hecho de que es travesti, no hemos... y a lo mejor está bien, qué sé yo, cada quien... pero es eso el principal objetivo, no es que se parecen o no en la foto, es el travesti. Como dijo Fernando al comienzo, es una persona que me agradaba éticamente, a lo mejor la conocía en persona y le seguía agradando, era muy linda, pero después le dijo, leyó completamente recién el perfil y dijo que era travesti, y ahí fue el problema grande. Lo mejor es eso nada más, ¿o no? Sí, todo bien, pero lo que todo bien, pero lo que dice Fernando es la diferencia entre vagina, pene. Quiero la vagina. Simple. Cocktail slippers. Hope to see you again soon. Thank you and good night.